decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nada, es solo una pobre vieja enferma. Las Islas Malvinas se la podíamos haber dado. ¿Y el seguro de cómo? Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No, no, no, no. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. En este Desde la Gente modo verano, que venimos buscando en otros jardines para esta apertura, nos encontramos con un texto escrito por Fabián Restivo, que se llama Las palabras y las cosas, que se publicó hace unos días en Página 12, y que dice: Áñez Gonza Bojaxiu había nacido en Skopje, Imperio Otomano, pero decidió en su segundo bautismo que su nombre sería Sor Teresa de Calcuta. Mantendría para siempre dos manos. Con la izquierda acariciaba suavemente a quienes protegía y amaba, y con la derecha creaba ademanes que acentuaban sus frases más duras. Decía, por ejemplo, «Las personas son irracionales, inconsecuentes y egoístas. Ámalas de todos modos». Esto lo dijo en 1978, con la palma de la mano derecha hacia arriba, y uno se quedaba pensando en cómo esa mujer amaba a la humanidad, pensando eso de la humanidad. Creía que para construir había que comprender y amar, en ese orden. En fin, allá ella. En una conferencia de prensa que dio en Roma en 1991, en una charla amable, una pregunta desubicada la crispó. Sor Teresa de Calcuta descubrió que el periodista le quería hacer decir algo, vio una trampa en esa pregunta y con la palma de la mano derecha hacia adelante impuso un silencio de acero helado y les dijo a los periodistas: ustedes deberían tener más cuidado con lo que escriben. Y su palma derecha se transformó en un dedo acusador. Más responsabilidad con lo que dicen, porque la gente se transforma en lo que lee y sus palabras andan muy lejos de las cosas. Michel Foucault escribió mucho sobre el conflicto de las palabras y las cosas, pero en 1986 Eduardo Galeano dijo: «Estamos siendo amaestrados para llamar a las cosas por el nombre que esas cosas no tienen». Difícil siempre que las palabras coincidan con las cosas. Hay que hacer un ejercicio de honestidad muy arduo para conseguirlo. Y hay que querer hacerlo. Creo haber dicho antes que los noticieros me ponen de mal humor, de un humor cruel. Esto debido a la impotencia que me genera ver la estafa moral masiva a la que nos someten públicamente tres veces al día la mayoría de los canales de televisión. La mentira como ejercicio me parece de una crueldad miserable, despreciable y absolutamente comprensible en una raza que en los últimos cientos de años no presentó ninguna mejora. Me refiero, claro, a la raza humana. Pero no termina allí. También existen esas empresas privadas a las que la gente las llama redes sociales, que se transforman en una caja de palabras dichas para esconder las cosas. Muchas palabras, pocas cosas. Casi ninguna firma. Y podría acabar allí, pero no. La perversa modalidad de las informatrices de los noticieros es citar cosas de las redes como la Vox Populi. Citarlas como información, que son puestas en la pantalla como investigación para que nosotros, idiotas receptores, nos informemos de cómo nos vamos a morir todos agonizando en la misma lama de mierda que nos proponen. No es difícil ver que primero inventan la noticia que quieren, luego la ponen en las redes donde nos atrapan como a peces bobos y después la bajan al noticiero. Es tan sencillo que espanta ver cómo la máquina de mentir usa cada día más herramientas tecnológicas para contarnos la visión que los irracionales, inconsecuentes y egoístas necesitan que tengamos. A diferencia de Sor Teresa, usan las dos manos para destrozarlo todo. a los que durante años fueron incapaces de construir nada, no les importa cansarnos, amargarnos la vida, y se divierten. Es más, trabajan para eso, para, con las palabras, alejarnos de las cosas. Pero las cosas existen. Pero para que de verdad existan, hay que ponerlas en palabras. Acabamos de ver, sin estupor, lo que ya en sí mismo es grave, el intento de golpe de Estado en Brasil, y que gracias al exceso de palabras divorciadas de las cosas, oímos sin sorpresa una frase repetida en ráfagas. Y bueno, era comprensible. Nadie le puso real atención cuando Caetano Veloso dijo, en Río de Janeiro, en el año 96, en el programa Roda Vida, Bancomillas, hay algo muy sospechoso y terrible. De verdad hay un deseo de una derecha truculenta en Brasil que se manifiesta en varios lugares. Truculenta, fingiendo ser liberal, que es brutal, brutal, y que nos amenaza cotidianamente. Cierran comillas de Caetano. Los grandes medios siguieron creando una serie de sentidos comunes trágicos en lo cotidiano. Lo suficientemente cotidiano como para que deje de ser trágico. El bloqueo a Venezuela, con la misma matriz que el de Cuba, el golpe en Bolivia, la pistola en la cabeza de Cristina Kirchner. Hoy mismo, el golpe y la masacre en Perú, y antes, hacia atrás, Correa, Zelaya, todos intentando una fantasía que nos viene costando carísimo: el pacto democrático con la derecha. En una línea de corriente trifásica donde intentamos enchufar la plancha Siam con el previsible resultado de que todo vuele por el aire, y nosotros con la mano pegada en el cable también. Ahora bien, en el nuevo escenario reconfigurado por la proscripción a Cristina Kirchner, las palabras vienen ganando una vez más la partida. Así está el país, y la provincia de Buenos Aires no es la excepción. Cualquiera que quiera saltar por sobre los titulares y las martingalas periodísticas puede ver el trabajo que el gobernador Kicillof viene haciendo en la provincia desde que ganó por los votos el derecho a construir desde las ruinas, haciendo cosa por cosa, lo cual está muy bien, si no fuera porque con el nuevo orden político quedó y quedará en medio de un fuego cruzado. Cruzado de palabras. O mejor dicho, en medio de un fuego cruzado de palabras. Con la perversidad sin inocencia que caracteriza a la oposición, tienen la facilidad de su lado. Es más sencillo armar 5 palabras para una consigna que hacer funcionar 5 hospitales para la gente. Es infinitamente más fácil juntar 100 letras para destrozar algo que construir 100 nuevas escuelas. Lo primero es armar palabras. Lo segundo es echar a andar las cosas. Quedar expuesto por una buena gestión deviene en felicitaciones y opacamientos. Entre lo que será tapa y lo que será tapado por la libertad de empresa. Habrá que poner mucha atención para saltarse los titulares y las martingalas de los que con palabras intentan alejarnos de las cosas, porque sí, es cierto, la gente se transforma en lo que lee. Fragmento de la nota La palabras y las cosas, de Fabián Restivo, en Página 12. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días, muy buenos días, oyentes. oyentas, radio escuchas, como se decía antes. Alvarenga, muy buenos días. Muy buenos días, Ernesto Jorba, ¿cómo va? Y acá tendríamos que decir, buenos días, Mariana. Buenos días, Mariana, claro, pero no está Mariana. Se lo toma muy en serio lo de modo verano y está en modo verano en algún lugar, pero volverá prontito. Y lo bien que hace, sí, ¿no? Claro y lo bien que hace. Claro que sí. Las palabras y las cosas, ¿no? Sí. Las palabras y las cosas. Es muy cierto todo, absolutamente suscribo todo lo que decía Fabián Restivo. Sí. Ahora bien, de este otro lado también tenemos palabras, ¿no? Habría que buscar el modo de encontrar las palabras para nombrar las cosas que debemos nombrar, ¿no? Ahora es cierto que ellos tienen el tanque mediático y que controlan las redes y que controlan lo que va adentro del cable que está que llega a las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ahora bien, de este lado, vuelvo a decir, tendría que existir el apoyo a todos los medios independientes, cooperativos, las radios autogestionadas, las radios comunitarias, o sea, todos los medios que están por fuera de los monopolios hegemónicos de las comunicaciones, ¿no? Claro. Y además, en la lista que hacías recién, ellos también juegan sucio. Y no estoy diciendo con esto que también nosotros debemos jugar sucio. No. Pero ahí tenemos un déficit muy grande. ¿Cómo se revierte eso? Sí, no, la verdad que uno no lo sabe, ¿no? No. Apenas que se está delante de un micrófono. Apenas si traemos algunas palabras y algunas cosas. Claro, que palabras además que vamos a buscar a otros jardines, ¿no? Así es. Bueno, sí. Insistimos, esa era una nota de Fabián Restivo, las palabras y las cosas, pero las palabras y las cosas que tenemos para proponerles hoy a oyentas, oyentes, oyentos, es, por ejemplo, se cumplieron 7 años de la detención de Milagro Sala. Y para saber cuál es la situación judicial y si es posible un indulto del Poder Ejecutivo Nacional, vamos a intentar tener un diálogo con el abogado Diego Morales del Centro de Estudios Legales y Sociales. En este Desde la Gente, en modo verano, vamos a proponer un viaje al Cosquín del año 1963, a pocas horas de que se celebren los 100 años del nacimiento de Hamlet Lima Quintana y que será en la novena luna. Te contamos cómo fueron esos orígenes. Y hoy es Andrés Zeiman, nuestro politólogo de cabecera, quien se va a acercar a contarnos cuáles son los tres temas musicales que él elige y por qué. Sí, a ver, ¿qué habrá elegido? Sí. Andrés Zeiman. Otro que se acerca a la mesa de Desde la Gente es el licenciado Javier Marín, que nos sigue trayendo sugerencias para leer en este verano del 2023. Y esta semana está cumpliendo años Víctor Heredia y queremos celebrarlo acá en Desde la Gente. Y sobre el final del programa será a toda orquesta, ya que vamos a recordar, vamos a celebrar el nacimiento del recordado y queridísimo Luis Alberto el Flaco Spinetta. Y ahora Silvia Porritelli nos trae fragmentos de algunas de las voces de quienes participan en la economía social y solidaria, pero hoy cruza el charquito y se va hasta Uruguay. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan al ladrillo y en Desde la Gente, zonas, mesas, cobines. Informe especial. Nueva esperanza. Quieren levantar. Por Silvia Porritelli. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad. A lo largo del 2022, cada sábado conocimos diferentes experiencias cooperativas que se desarrollan a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Pero también, imaginariamente, cruzamos el charco y fuimos a buscar al Uruguay a empresas de la economía social y solidaria. Hoy vamos a escuchar algunos testimonios que nos brindaron sus dirigentes charrúas. Según datos del Instituto Nacional de Cooperativismo de la República Oriental del Uruguay, el INACOP, en 2017, en ese país, había unas 3.600 cooperativas registradas. Más de la mitad de esas entidades fueron creadas a partir de la implementación de diferentes legislaciones y políticas públicas impulsadas durante la década pasada. El objetivo de estas iniciativas fue estimular y promover diversas actividades productivas y de servicios de la mano del asociativismo. Este contexto permitió un fortalecimiento y un importante desarrollo del sector, lo que derivó en la multiplicación de nuevas experiencias de autogestión laboral. Una de esas iniciativas es la de la Cooperativa de Trabajo SUBTE, integrada por profesionales vinculados a la comunicación, el diseño y el desarrollo tecnológico. Joaquín Cabrera, diseñador e integrante del área web de la entidad, comenta los objetivos de este proyecto colaborativo. La Cooperativa de Trabajo SUBTE nace en 2019 con el objetivo de aportar a mejorar la comunicación de sindicatos, organizaciones sociales, culturales, emprendimientos, cooperativas. Nuestro objetivo es apoyar a la resolución de estrategias de comunicación y también hacerlo de una forma particular, hacerlo a través de metodologías de trabajo colaborativas que tengan también un sentido, no solo el de definir con más claridad cuáles son los objetivos y los medios más adecuados para la comunicación en cada caso, sino también dejar un aprendizaje en las organizaciones a partir de las metodologías de trabajo que implementamos. Como señalaba recién el diseñador uruguayo Joaquín Cabrera, SUBTE se presenta como una cooperativa de trabajo enfocada en la comunicación, con una perspectiva popular y colaborativa, destinada a prestar servicios a organizaciones sociales, culturales, sindicatos, otras cooperativas y diversos emprendimientos. Y también vinculada a la comunicación, pero en este caso a la comunicación visual, conocimos el proyecto Ad Hoc Fotos de Uruguay. Se trata de una cooperativa de trabajo con sede en Montevideo, integrada por 6 profesionales de la imagen. La fotografía es, por definición, un arte individual, y el hecho de trabajar de manera colectiva cambió la perspectiva y la mirada de los y las integrantes de la cooperativa de trabajo Ad Hoc Fotos, que aprendieron a compartir ideas, herramientas, espacios, trabajos, estrategias y también decisiones. Según las y los cooperativistas uruguayos, la autogestión asociativa implicó romper con la lógica individualista que tiene la profesión. Lo explica Javier Calabelo Luisi, fotógrafo asociado a la cooperativa uruguaya Ad Hoc Fotos. Si bien las cooperativas, ya sabemos, tienen también todo el peso de la autogestión, creemos que es una oportunidad muy linda, muy de nuestro tiempo, muy adecuada para nuestro tiempo, en el que personas que tienen intereses comunes coayuden para que puedan desarrollar su actividad y puedan desarrollarse individualmente y grupalmente. Y eso creo que es una cosa que lentamente se va dando cuenta los diferentes colectivos. La forma de trabajo o de la organización del trabajo en la que se ejercía en el siglo XX acerca del empleado, el empleador y esta situación en la que me decían lo que tenía que hacer, creo que no va a volver a repetirse. Los oficios más importantes en el futuro van a ser los que desarrollen la creatividad, las personas puedan emprender proyectos y puedan desarrollar sus inquietudes y sus trabajos a la máxima potencialidad. Para las y los asociados de Ad Hoc Fotos, Cooperativa de Fotógrafos de Uruguay, la fotografía debe ser un contenido significativo dentro de los medios de comunicación y no un mero relleno. Transmitir a través de las imágenes aquello que está tapado pero latente es uno de los objetivos de los reporteros gráficos uruguayos. Y ahora, por último, vamos a volver a escuchar a Walter Zurdo, secretario de la Cooperativa de Trabajo Cultura, una empresa asociativa formada por un grupo de profesionales que se dedica al desarrollo de proyectos y a la prestación de servicios de capacitación, gestión y asesoramiento empresarial, comercial y productivo. Para la organización uruguaya es fundamental mantener la identidad y el espíritu solidario que dan orígenes a las cooperativas. Es por eso que Cultura desarrolla numerosas iniciativas orientadas a promover el crecimiento institucional y también empresarial de las mismas, como señala el dirigente Walter Zurdo. Cultura Cooperativa en estos 7 años se ha especializado en todo lo que tiene que ver con lo que le decimos acá, gestoría principalmente a cooperativas, pero también a pymes, y todo aquel emprendimiento que requiera de nuestro servicio y que podamos cumplir con ellos. Esto tiene que ver con todos los aspectos financieros y contables, tiene que ver con todo el tema de la legislación laboral y demás normas aplicables, también con el apoyo en todo lo que son los trámites de las empresas cooperativas frente a diferentes organismos del Estado y el aprendizaje de la realización de actas y toda aquella documentación que se solicita. En definitiva, es brindar servicios integrales, pero siempre en un ida y vuelta con las cooperativas, y esto se hace a medida. Cada cooperativa tiene sus necesidades particulares, algunas son generales, pero acá la diferenciación que hacemos nosotros es el trato personalizado, y nos gusta mucho estar presentes en los lugares de trabajo de las empresas cooperativas para conocer de primera mano las situaciones. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el Centro Cultural Kirchner puede verse la primera exposición retrospectiva de Maitena, ícono del humor y la cultura argentina, socióloga de la vida cotidiana y referente ineludible de la historieta latinoamericana. Para este proyecto, Maitena invitó al colectivo Línea Peluda, dibujantes transfeministas que visibilizan el activismo artístico con una respuesta política, sumando un espacio colaborativo que incorpora voces, historias y sensibilidades. La exhibición invita al público a participar de una experiencia cargada de humor de la mano de una de las más importantes historietistas de nuestra región. La exhibición puede visitarse hasta el 21 de mayo, de miércoles a domingos, de 14 a 20. No se requiere reserva previa de entradas. Esto es en el Centro Cultural Kirchner. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Tu abuela, una vecina, un vecino, tu tío, tu papá, tu vieja, ¿te contaron cómo eran sus veranos? Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este, tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente. Otros veranos. En estos otros veranos, hoy vamos a viajar al Valle de Punilla, es en Córdoba, en el verano de 1963, o sea, 60 veranos atrás. En ese momento siguió afianzándose una costumbre que había nacido en los años 50, cuando el peronismo estaba en el gobierno. Trabajadoras y trabajadores de empresas textiles, metalúrgicas, de la alimentación, papeleros, del comercio y de otros muchos gremios, veraneaban en los hoteles y casonas donde los sindicatos invitaban a sus afiliados y afiliadas a pasar el verano. Las localidades unidas por la Ruta 38, es decir, La Falda, Valle Hermoso o Huerta Grande, hasta duplicaban en época estival su población con familias o parejas que llegaban desde distintos puntos de nuestro país. Arribaban a las sierras gracias al transporte público o, los más afortunados, en su propio automóvil. Por entonces podían verse sobre todo los Renault Torino, los Rambler y los Fiat 600. Nosotros podemos decirle mucho del Fiat, de su calidad, de su cuidada terminación, de lo fácil que resulta comprarlo, de la eficaz asistencia técnica que lo respalda, de cómo conserva su valor por más que lo usen, y muchísimas cosas más. Pero preferimos que usted hable con cualquiera de los miles de personas que han hecho con un Fiat su propia experiencia. Esa es la opinión que más vale. Fiat le da más. En enero de aquel verano del 63, quienes viajaban con un Fitito o algún otro vehículo tomaban la ruta 38 y se acercaban hasta la localidad de Cosquín. Desde hacía 2 años, los coscoínos se reunían en un escenario para escuchar zambas, cuecas, chacareras, chamamé y otras músicas autóctonas. Pero fue en ese verano de 1963 que se instituyó de forma oficial, mediante un decreto ley, a la última semana del mes de enero como la Semana Nacional del Folclore. Allí nace el Festival Nacional del Folclore. Señoras y señores, damos comienzo desde la Plaza Nacional del Folclore, donde ahora mismo Julio Marvis, aquí Cosquín, capital del folclore. Señores, tucu tucu, de Don Atahualpa Yupanqui, luna tucumana y algo más. Que venga Mercedes Sosa. Yo no le canto a la luna porque alumbra. El Festival de Cosquín fue parte del fenómeno del boom del folclore en los años 60. Desde esta localidad se impuso una renovación de la música folclórica de gran alcance popular. En aquellos primeros años se destacaron Atahualpa Yupanqui, Ariel Ramírez, Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Jorge Cafrune, Alfredo Zitarrosa, y se dieron a conocer Mercedes Sosa y Horacio Guaraní, entre otros y otras. Vamos cerrando este recuerdo de aquel verano del 63 con un poema de César Perdiguero, que transcribió prolijamente uno de los guionistas del festival en una máquina Olivetti prestada. Nos referimos a Marcelo Simón. Pues bien, el poema, más que un poema, en realidad fue una solicitud. Solicitud que le hicieron a Domingo Arroyo, que era el gerente del Banco de Córdoba. Ahí leemos. Nos, los poetas peregrinos, venimos, señor gerente, a pedir humildemente un crédito para vino. No es que sea desatino tirar una manga así, pero en nuestro frenesí no hay vino que nos alcance. Y por eso, en este trance, venimos, señor, aquí. No sabemos si el crédito se hizo efectivo o no. No creo. No, no. Lo que sí sabemos es que en la novena luna del festival de aquel año 1963 se hizo presente este señor, nada más y nada menos que con este tema, que está ubicado en el puesto número 1 cuando alguien grita una que sepamos todos. Esta es la última noche, la última luna, el último encanto. Y en el encanto en la noche, un nombre que electriza, esa es la palabra, a la multitud reunida aquí en derredor. Decimos simplemente Jorge Cafrune. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer, sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tu miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Desde Gentiamos, Mariana Anzorena, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En nuestro bloque de música programada por alguno de los o las integrantes del programa Desde la Gente. Desde la Gente en modo musical. Exactamente. Hoy le toca a nuestro politólogo de cabecera, que vendría a ser nuestro musicólogo de cabecera en el día de hoy. Andrés, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Aquí expectantes para escuchar a ver cuál es la música que elegiste y por qué. Porque esa es la consigna que les pasamos. ¿Sí? En general todos se alegraron por la consigna. Como decir, bueno, qué bueno salir un poco, en tu caso, un poco de la política y ponerse en modo musical. Sí, todos, más allá del tema que usualmente hablemos en este programa, cuando llegamos a nuestras casas, sí, ponemos un poquito de música, nos relajamos, sí, escuchamos algo, así que traer eso también al programa me pareció una magnífica idea. Che, ¿y vos sos de Spotify, del CD, del vinilo? Mira, del vinilo no, eso seguro. ¿No? Pero juventud, un poco de CD y un poco de Spotify, ¿no? Ajá. Porque soy una generación que todavía no entró de lleno, o sea, que no es full Spotify, podemos decir, porque sí, yo cuando era más chico compraba los CDs, sí, incluso he comprado cassettes. Ahí estoy, sí, develando, claro, un poco, sí, el número de documento. Sí, sí. Nosotros compramos vinilos, inclusive. Bueno, yo a ese todavía no llegué. Sí, sí. No, en aquella época, no ahora, ¿no? Claro, digo, no llegué a comprar nunca vinilos, porque sí, ya... Pero bueno, cuando yo era muy chico, todo el mundo tenía el cassette de Fito Páez, del Amor Después del Amor. Claro. El magazine, claro, no lo tenían, ¿no? No. Nos mira, Seyman nos mira con cara, sí, diciendo... ¿qué magazine será, es eso? Una revista, estamos hablando de música. Claro. A mí me gusta el objeto CD, y si hay algo que no me gusta de Spotify es la falta de información. No tenés ni siquiera quién es el autor del tema que estás escuchando. Y bueno, eso era lo lindo también cuando uno tenía el CD. Claro. Aparecía, ¿no?, el librito del CD con cada una de las canciones, la duración, incluso cierto resumen de algo que refería a las canciones, claro, algo sobre el artista, como decís vos. Pero bueno, efectivamente con Spotify eso se perdió, ¿no? Bien, bueno, vamos al primer tema, ¿no? ¿Con qué abrimos, Seyman? Bueno, si les parece, abrimos con... Y si no nos parece, bueno, a ver cuál es. ¿Trueno? ¡Apa! ¿Con Víctor Heredia? ¡Apa! ¿Tierra Santa? ¿Y por qué? Porque me pareció que era interesante, por un lado, esa síntesis entre un cantante muy joven, muy moderno, de la música que escucha hoy la juventud, y al mismo tiempo un ícono de la música de otros tiempos, ¿no? Un puente entre generaciones, y una letra que también me parece muy, muy propia, muy apropiada, en el sentido de que recupera, bueno, la tierra donde uno nace, ¿no? La identidad. Que es algo fundamental. Que se llama Tierra Santa, así con Z. Exactamente. ¿Y sabemos por qué? No, la verdad que no sé. Bueno, no te voy a mentir, Daniel. A ver cómo se... Bueno, vamos a escucharlo atentamente. Vamos a desasnarnos. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde.

que le toca una época difícil, efectivamente, entonces no hay otra forma de tramitar eso que expresándose y bueno, las multitudes que mueve Woz me parecen muy motivadoras y muy promisorias. Yo voy a hacer un comentario típico sí. de un viejo. Sí. De un viejo como los que, como soy, lo que somos. ¿No? Como lo que somos, sí. Eso es música. Bien, ¿viste? Claro. Sí. Yo la verdad que no me cierran. Ahora, tengo que reconocer que Woz tiene una calidad, o sea, se nota. Sobresale de la media de toda bueno, la nueva generación. A mí me parece que... Y me parece muy interesante el comentario que hacías vos, ¿no? En referencia a lo que mueve en la juventud, ¿no? Sí. No, y me parece que este tema en particular, como les decía antes, primero que coincido con lo que decís vos de que me parece que Woz es bastante distinto a otros cantautores, digamos, de su generación. Digo, en el sentido de lo que plantean sus letras, en el sentido de cómo se mueve en el campo de la música urbana, me parece que lo hace de un modo diferente a otros de su generación. Entonces, bueno, ahí hay un aspecto que creo que es distintivo, ¿no? Por eso también un poco me atrae, ¿no? Como símbolo medio singular en su universo generacional. Respecto de lo que decía Ernesto, a mí me asusta y me tranquiliza a la vez cuando me siento yo diciendo, pero esto es música, lo veo a mi viejo diciéndomelo cuando uno escuchaba Aquelarre, Spinetta, y bueno, con el tiempo resultó ser muy buena música, más allá de lo que nuestros padres pensaban, ¿no? Así que con el tiempo quizás también, digamos, sí, muy buena música. Es cierto. Woz, entonces, arráncamelo. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Tengo planeado morirme desangrado y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervios. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, pues sintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado, y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado, y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Sobre Arráncamelo, lo que solamente quisiera sumar es también un excelente video hecho en una sola toma. Que es lindo a esta altura del partido ver buenos videos cuando creemos que ya los hemos visto casi todos. Tercer tema, Andrés Zeyman. Tercer tema, Universo Paralelo. Ajá. De la conga con Nahuel Penici. Algo bailable tenía ganas, sí, de poner. Sí. ¿Y por qué? Porque, bueno, me parece que fue el tema del año, ¿eh? Ah, mirá. Así lo quería plantear de esa manera. Sí, me parece que fue el tema bailable del año. Se escucha en todos lados, en todas las radios, en todos los... no sé si en todos los boliches, pues no voy demasiado, no les voy a mentir. Sí. Pero en todas las fiestas me parece que está, así que creo que lo merece. ¿Y se escucha en esta versión de Nahuel Penici y La Conga? Se escucha en varias versiones, pero me parece que esta es la más sobresaliente. Por eso la elegí. ¿Corremos las mesas y bailamos? Dale. Un poquito. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, oh. Mi universo paralelo. Por cobardía o porque que en el amor nada, nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, oh, oh. Mi universo paralelo. Paralelo, me obligo a no gritar que te quiero, que te quiero. Oh, oh, oh. Mi universo paralelo. Escuchábamos entonces Universo Paralelo por La Conga y Nahuel Penici, programado por nuestro politólogo de cabecera André Zeitman, que nosotros pedimos tres, pero él trajo cuatro. ¿Cuál es el cuarto? Un bonus track. Claro, claro. Una banda que me encanta. Sí. A la que fui a ver en México, además. Mira. Ajá. Los Ángeles Azules. Sí, claro. Una banda de Iztapalapa para el mundo. Sí. Iztapalapa es una suerte de conurbano de la Ciudad de México. ¿Y fue fiesta eso que fuiste a ver? Un recital, recital. Pero no, pero digo, es un recital que es fiesta. Los videos que vemos acá con Vicentico, con Soledad, en general se ve fiesta allí. En vivo, donde los fuiste a ver, ¿fue una fiesta o eran más sentaditos, tranquilos? Más sentaditos, más tranquilos. Ah, el público mexicano no tiene ese picante que por ahí tiene el público argentino. Mira. Así que lo vamos a tener que creer finalmente, porque lo dicen muchos músicos que pasan por acá y lo vamos a tener que creer. Hay un ajite particular argentino, me parece, que es bastante destacado. Bien, y entonces. Y sin ponerme nacionalista, ¿no? Ni chauvinista. No. Pero lo dicen muchos que pasan por acá, que les encanta venir a cantarnos porque somos fiesteros. ¿Qué vamos a escuchar entonces? Entonces, Los Ángeles Azules en Buenos Aires con Ángela Leiva, Suelta el listón de tu padre. ¡Manitas arriba, venga! Me mordía los labios al no poderte besar. Mi piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Del baile, del suelta el listón de tu pelo, de Los Ángeles Azules y Ángela Leiva. Bueno, nos despedimos entonces, Andrés Seiman, nuestro politólogo de cabecera, hoy en el rol de musicólogo de cabecera. Un gustazo. Lo mismo para nosotros. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Gracias a un convenio firmado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, es decir, el INAES, y el Banco Credicop, las cooperativas y mutuales podrán tramitar la apertura de una cuenta bancaria bonificada durante un año por medio de un trámite que es muy simple y es absolutamente digital. El trámite es muy sencillo y las entidades interesadas deberán completar una declaración jurada y enviarla al correo electrónico, atención, lápiz, papel, lapicera, papel, consultaaperturacuenta@inaes.gov.ar. Repito, consultaaperturacuenta@inaes.gov.ar. Para más información y para descargar la declaración jurada hay que ir a la página del INAES, que como es www.argentina.gov.ar/INAES o directamente INAES en un buscador. Se encuentra fácil un banner que dice cuenta bancaria bonificada. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seyman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. Una furtiva lágrima medio quiso y spuntó. Quel festo se giovani invidiar sembrò. Che più cercando io vo, che più cercando io vo. Segunda hora de este Desde la Gente en modo verano. Este señor que nos acompaña en la reapertura con Una furtiva lágrima, acompañado por Lito Vitale, es Víctor Heredia. Y este tenor, ganador del premio Grammy Latino a la Excelencia 2017, nos acompaña porque nos estamos anticipando su cumpleaños número 76, que va a ser el próximo martes 24. El autor de El viejo Matías, Todavía cantamos, Dulce Daniela, Sobreviviendo, Informe de la situación, Aquellos soldaditos de plomo. Un hit atrás del otro. Y una inagotable lista de temas. También es quien escribió un texto al que tituló Los odiadores y en el que leemos. Aquí los odiadores dicen con lengua suelta, cargados de odio, que nuestro amor abruma, que colgarían del cuello y en la plaza del pueblo a quienes izan solo banderas de esperanza, los que, tras tanto insulto, descubrieron las trampas y repudian el trapo sucio de sus infamias. Provocadores obvios, de histérico discurso, de impúdicas mentiras y destempladas risas. ¿Cómo es que no se han muerto cargados de veneno? ¿Cómo es que aún respiran envueltos en la rabia déspota de sus tristes promesas destructoras? Quieren tirar abajo lo que a pulso construyen los pobres que caminan edificando el mundo con el sudor del alma y el pulso de su sangre. Veremos a futuro quién se lleva la risa, la caricia, el beso, la ternura, el abrazo, el preciado tesoro de ser sencillamente humanos. Solamente esperemos, el sol sale por todos y es la peor derrota que tienen por delante los que añoran lo oscuro. Porque cada mañana, cuando empuja la aurora, los amadores salen a curar sus heridas y cantan. ¿Los escuchan? A voz en cuello cantan que el amor es posible, que aún estamos vivos, construyendo la casa donde un día la vida cobijará este sueño que dará paso entonces, por fin, al hombre nuevo. Víctor Heredia. Si puedo morir, si puedo morir, desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, convoca a cooperativas culturales y artísticas a participar este verano de los atardeceres en Tecnópolis. Este verano, del 3 de febrero al 6 de marzo, el INAES contará con un espacio en Tecnópolis los fines de semana y los feriados de carnaval. En esta edición, cuentan desde el INAES, la idea es visibilizar y darles preponderancia a entidades que desarrollan actividades de tipo cultural, lo cual abarca al universo de las industrias culturales, las producciones editoriales y gráficas, las artesanías, los medios de comunicación y la gestión de espacios culturales. Reiteramos entonces, convocatoria del INAES a cooperativas culturales y artísticas para participar de los atardeceres en Tecnópolis. Para formar parte de esta edición hay que contactarse con el siguiente correo electrónico. A tomar nota las cooperativas interesadas: tecnopolis@inaes.gov.ar. Reiteramos, tecnopolis@inaes.gov.ar. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0800-888-4500. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente. Comunicación telefónica. El pasado 16 de enero se cumplieron 7 años de la detención de Milagro Sala. Recordemos, ¿cuándo fue la primera vez que la detuvieron a Milagro? Esto fue en diciembre de 2015. No bien Morales anunció que las organizaciones sociales debían empadronarse en un registro de cooperativas. Ante este pedido, distintas organizaciones pidieron una reunión con el gobernador Gerardo Morales para entender las medidas que se habían dispuesto. Como él no aceptó esta reunión, no aceptó el diálogo, no aceptó dar explicaciones, algunas organizaciones se hicieron un acampe frente a la gobernación. A los pocos días entonces, Gerardo Morales dictó un decreto que disponía la suspensión de la personería jurídica y otros derechos de las organizaciones que se quedaran en el lugar. Entonces, algunas se fueron, pero Milagro Sala y la Tupac Amaru mantuvieron el acampe. Sobre esta organización entonces recayó una serie de medidas, como la criminalización, que incluyó la detención de Milagro Sala. Para saber cuál es la situación hoy de Milagro Sala, estamos conectados con el abogado Diego Morales, que es director de litigio del CELS. ¿Qué tal? Buen día, Diego, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿es así esto que recordamos? ¿Así empezó la seguidilla de causas por las cuales Milagro Sala aún sigue detenida? Sí, exactamente. El punto más grave en esta persecución fue la detención bajo la acusación de una especie de delito relacionado con la ocupación de espacios públicos que la provincia de Jujuy, el sistema judicial de Jujuy, lo caracterizó como un tumulto. Es decir, la aglomeración de personas cerca de un edificio público que obstaculizan la circulación de otras personas, ¿no? Pero la detención fue directamente sobre la líder de esa movilización, identificada detrás de Milagro Sala, ¿no? Pero no se detuvo allí la persecución sobre este activismo social, ¿no? Porque también con el correr del tiempo, ahora podemos ir relatando un poco cómo se fue transformando, ¿no? Las distintas acusaciones sobre Milagro Sala, con el único objetivo de dejarla detenida, es decir, que no recupere la libertad. Tal es así que lo han logrado, ¿no? Hace 7 años, como recordaban ustedes en esta introducción, Milagro Sala está privada de su libertad, ¿no? Pero lo que quiero agregar también es que también existieron otras acciones de persecución de la justicia y el Poder Ejecutivo Provincial, ¿no? Puedo dar algunos ejemplos, la detención de otros dirigentes sociales, de otros referentes de la propia Túpac Amaru, pero también la intervención de la Túpac Amaru, la suspensión de los créditos a favor de la Túpac Amaru y finalmente un pedido formal para que se le quite la personería a la Túpac Amaru. Esto nos da cuenta que no solo el objetivo es la prisión o la detención de su referente social, sino también el objetivo fue desarmar, desarticular a las organizaciones sociales, ¿no? Algo que a partir del año 2017, pero sobre todo a partir del 2019 y 2021, distintas organizaciones sociales, sindicales, indígenas y campesinas están reclamando en la provincia de Jujuy, básicamente porque la extensión de este proceso de persecución también se extendió a otros temas, ¿no? Como los que recién referí. ¿Cuál es hoy la situación judicial de Milagro? La decisión de por qué hoy sigue detenida también se remonta a aquel 16 de enero del año 2016, ¿no? A esos 7 años que se cumplieron hace escasos 5 o 6 días. Tiene que ver con esa detención primera por tumulto, se agotó al transcurso de las 2 semanas siguientes para fines de enero. Es liberada, pero inmediatamente después detenida. Es decir, nunca pudo pisar la calle, Milagro Sala, porque sobre la base de otra acusación de cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita, el Poder Judicial de Jujuy consideró que Milagro Sala también era responsable de otros delitos asociados con la administración de fondos públicos. Ella, de alguna manera, pasa a representar a partir de ahí otro tipo de detención o otro tipo de respuesta por parte del Estado de Jujuy, en particular del Poder Judicial de Jujuy, que es acusarla de delitos más asociados con temas de corrupción, ¿no? E inmediatamente después, 2 semanas después, se agregaron otras causas penales, otras acusaciones que tenían que ver con temas que ya habían sido resueltos por la justicia de Jujuy, pero volvieron a ser reabiertos. En definitiva, para el año 2017, Milagro Sala tenía alrededor de 16 causas judiciales en su contra. En numerosas de esas causas judiciales, la justicia provincial dictó la prisión preventiva. Con el tiempo, muchísimas de esas causas se fueron cayendo, es decir, se fueron descartando, no pudieron avanzar. La propia justicia jujeña dijo que esos temas estaban prescritos, pero otras continuaron, y en particular en el año 2020 la Corte Suprema confirmó una condena por un llamado telefónico que supuestamente habría hecho Milagro Sala y amenazó a dos comisarios de un destacamento policial, ¿no? En función de eso, la justicia de Jujuy consideró que esas amenazas habían sido significativas y por lo tanto se la condenó a 2 años de prisión. Y hace poco tiempo, alrededor de un mes, la Corte Suprema confirmó otra condena. Sí. Esta condena es un poco más grave, es una acusación por asociación ilícita, por hechos de corrupción, que tiene una pena de 13 años de cárcel, ¿no? Por esta última causa, Milagro Sala hace casi 7 años que está detenida, ¿no? Y esta confirmación por parte de la Corte Suprema termina, si se quiere, el ciclo de concreción del proceso de criminalización sobre ella, ¿no? La Corte Suprema no revisó el expediente, consideró que la justicia de Jujuy había hecho bien su trabajo y que hay una jurisprudencia de la propia Corte Suprema que dice que cuando las justicias provinciales actúan en el marco de sus competencias, la justicia federal o la Corte Suprema no tiene que intervenir, ¿no? De esa manera, la Corte Suprema resolvió el caso, lamentablemente, y confirmó de alguna manera las distintas acusaciones que se habían hecho sobre los problemas de debido proceso que había tenido ese caso, ¿no? La no posibilidad de presentar testigos por parte de Milagro Sala, la limitación de las pruebas, la acreditación de hechos que supuestamente se habrían cometido, pero que en realidad no sucedieron. Es decir, una serie de cuestiones vinculadas al debido proceso que ella no tuvo en la provincia de Jujuy. ¿Y en esas causas no se pudo probar nada contra ella fehacientemente? Bueno, eso es lo que dice la justicia de Jujuy, que confirmó la Corte Suprema. Dice que sí, que se probaron hechos vinculados a la falta de construcción de casas. Y lo que decía la defensa de Milagro Sala, los abogados de Milagro Sala, es que las casas efectivamente estaban construidas y que en realidad acá hay una persecución por su activismo social, ¿no? Ustedes dicen que las acusaciones contra Milagro Sala es para disciplinarla, que la situación procesal fue utilizada por Morales en función de su estrategia política. ¿Lo puedes explicar un poco más eso? No, básicamente lo que sucedió en Jujuy a partir del año 2015 y en particular a partir de la detención de Milagro Sala tiene que ver, ¿no?, con un proceso de limitación de la protesta social en esa provincia. En ese contexto, la detención temprana de Milagro Sala y las distintas prácticas que se ciñeron sobre la organización Túpac Amaru da cuenta de esto, ¿no? Y por eso les comentaba la situación de otras organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas, e incluso organizaciones ambientales que están planteando, ¿no?, las pocas condiciones que existen en esa provincia para el ejercicio de la protesta social, ya sea por episodios de represión, por episodios de detención o por episodios también de persecución judicial, ¿no?, tal como le pasó a Milagro Sala. A mí me llama poderosamente la atención, ¿no?, el tema. Hay fotografías del barrio, sobre todo del barrio de Túpac Amaru, del Alto Comedero, ¿no?, donde están las piletas, las casas. Hubo incluso una muestra fotográfica que estuvo itinerando por distintos puntos. Al año y medio de la asunción de Morales, las piletas aparecieron rotas, los centros de salud cerrados, saqueados, las fábricas textiles, ¿no? Eso es como bastante elocuente. Ahora, eso no se ve reflejado en los medios, sino todo lo contrario, ¿no? Se la presenta a Milagro como si fuera una dirigente corrupta. Sí, es cierto lo que planteas, y eso también está vinculado con la decisión del gobierno provincial de limitar las capacidades de acción de la organización Tupac Amaru, ¿no? Esto que le decía de intervenir a la organización, de pedirle a la justicia que le quiten la personería, trajo como consecuencia la limitación de acceso a fondos públicos para el mantenimiento de esos lugares, la necesidad de alguna manera reparar esas situaciones. También la Tupac Amaru tenía un trabajo sumamente relevante en escuelas, ¿no? En procesos de formación, en procesos de enseñanza de oficios, y a partir de ahí esos mismos procesos educativos servían como forma o una herramienta de mantenimiento de esos barrios, ¿no? Entonces el objetivo, lamentablemente, trajo otras consecuencias, ¿no?, que tienen que ver con lo social, ¿no? Uh-huh. Estamos en diálogo con el abogado Diego Morales, director de litigio del CELS. El CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, y otros organismos de derechos humanos se han reunido ya dos o tres veces con el presidente de la Nación solicitándole un indulto a Milagros Sala, pero en general el argumento que surge desde el Poder Ejecutivo es que debiera ser el ejecutivo de la provincia quien tiene que indultarla. Obviamente Gerardo Morales no lo va a hacer, y no el ejecutivo nacional. ¿En qué estado se encuentra esta charla, esta negociación, y cuál es la lectura que ustedes hacen de este argumento del ejecutivo? Bien, tal vez ahí hay tres cuestiones para mencionar, ¿no?, que permiten de alguna manera acercarnos a ese tema, ¿no? La primera tiene que ver con lo que dice la Constitución Nacional sobre el tema del indulto, y es el siguiente, ¿no? Es una facultad discrecional del Poder Ejecutivo Nacional. Las distintas provincias también tienen facultades discrecionales similares, ¿no?, de indultar. Ahora bien, hay algunos antecedentes que dan cuenta de decisiones que tomó el gobierno federal sobre temas que no eran federales, sino que eran temas locales. Ajá. Están referidos a ciertas causas que tramitaron en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene algunos delitos, están transferidos, otros no están transferidos, pero la idea es que la justicia que funciona en la ciudad de Buenos Aires es una justicia que resuelve temas locales, ¿no? Entonces, podrían existir antecedentes vinculados a este tema, ¿no? La segunda cuestión para destacar también tiene que ver con los compromisos internacionales que asumió Argentina, ¿no? Y esto es algo que está planteando específicamente la Tupac Amaru y distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, ¿no? Bueno, hay compromisos que están asociados con la integridad física y psíquica de las personas, y la situación de Milagros Sala es extremadamente delicada, ¿no? A partir de estos años de detención que ella vive, porque sigue detenida, ¿no? Esto es algo que a veces pareciera salir del eje de la conversación por el hecho de estar en una detención domiciliaria, pero está en una detención domiciliaria por dos razones. Una es porque ella reclamó la necesidad de una detención domiciliaria en función de su estado de salud, pero también porque eso lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No fue una decisión graciosa, claro, o de alguna manera benevolente el Poder Judicial de Jujuy, sino que el sistema interamericano le ordenó a la justicia provincial que Milagros Sala estuviese en una detención domiciliaria, ¿no? Entonces, en función de ese escenario, también hay compromisos internacionales que están en cabeza del Estado argentino, y el Estado argentino responde por la situación de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, ¿no? Con independencia de si es una provincia, la responsabilidad de una, claro, es una provincia o del gobierno federal, ¿no? Claro. Y la tercera cuestión, que es la que estamos planteando desde el CELS, es, bueno, también hay un litigio internacional sobre la base de este pedido que ya formuló la Corte Interamericana sobre la base de aquella condena que ella recibió a 2 años y sobre la base también de esta nueva condena que ya agotó los trámites internos, ¿no? En ese marco, los mecanismos internacionales también podrían favorecer la necesidad de medidas que adopte el gobierno federal para mejorar la situación de Milagros Sala. La mejora de la situación de Milagros Sala solo puede venir a partir de su libertad, ¿no? Ya la detención domiciliaria es algo que ella viene transcurriendo desde hace varios años, ¿no? Lo que implica a ella es tener libertad para llevar adelante su vida, ¿no? Entonces, esas serían, si quieren, como las tres razones que están en la mesa para ver si el Estado argentino, el gobierno federal, adopta alguna medida que mejore su situación, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad de su libertad. Una última que se me ocurre escuchándote ahora y antes de despedirte. ¿Y si hay una condena de Naciones Unidas o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la situación de Milagros Sala, ¿es al Estado nacional o es al Estado provincial? No, la condena es al Estado federal, ¿no? Y la obligación que tiene el gobierno federal es hacer todo lo necesario para que esa decisión se cumpla, con independencia si son gobiernos provinciales o no. Entonces, es bien delicada la situación del gobierno federal, ¿no? Por un lado está el federalismo que organiza nuestra Constitución, y por otro también está el federalismo y el cumplimiento de los tratados internacionales, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es el gobierno federal el que tiene que cumplir con esa sentencia. Él es el abogado Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales. Muchas gracias por este diálogo. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes por el llamado. Han apresado a Milagro para callar la voz de tu Pacamaru, provocarán. Han detenido a Milagro para vengar años de trabajo y lucha. No despertar milenario, fuego ancestral. Han encerrado a Milagro para mostrar su policía, su mente. Eterno temor a perder la propiedad. José Gabriel Cóndor Canqui, tu alma está en los que resisten, tus brazos sean la fuerza, tus piernas abran camino. Dale a mi gente valor para vencer al traidor. Milagro para imponer castigo, cárcel, silencio, delito de ser negra colla, pobre y mujer, negra colla, pobre y mujer. Se han disfrazado y mintieron para volver. Sed de sangre y revancha, imperial poder, pero hay la fuerza y memoria para vencer. brazos sean la fuerza, tus piernas abran caminos, dale a mi gente valor para vencer al traidor. Desde Gentiamos, Mariana Anzorena, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Javier Marín se acerca en este Desde la gente en modo verano para hablar de libros. A mí no me gusta mucho tampoco hablar de recomendaciones. Juan Sklar dice que uno no puede recomendar libros, sino que cuanto mucho puede hablar de los libros que le gustaron a uno. Sí, es verdad. En general, cuando uno se encuentra con gente que sabe que uno es lector, pero esa gente en general no es lectora, lo que pasa es que te piden recomendaciones. Ah, quiero leer, y te piden. Sí. Y la verdad que es algo tan específico lo que te puede gustar que yo... me encuentro como mirando la biblioteca sin saber qué recomendarle a una persona particular, a menos que sepa qué es lo que le gusta. Pero efectivamente las recomendaciones son algo muy, muy difícil, porque los libros hay tanta diversidad de propuestas, de estéticas y de temas, uh-huh. que la verdad es que lo que a mí me parece que es valioso, por ahí a otro le parece que es un plomazo, uh-huh. y esa recomendación después termina alejándolo de la lectura más que acercándolo. Sí, te escuchaba y pensaba, a mí me ha pasado de autores que me gustaron muchísimo, entonces dije, bueno, voy a por otro libro de este mismo autor, autora, y encontrarme con que no me gustó nada ese segundo o tercer libro que leí de ese autor, autora. Entonces digo, si yo hubiese recomendado a este autor en función de lo que leí en un primer libro, después quizás con otra persona podría haber pasado lo que me pasó a mí. Sí, también ahora pienso, mientras hablamos, que la lectura también implica un montón de pasos en falso. A ver cómo es. Sí, yo creo que uno cuando lee, cuando tiene una experiencia positiva con la lectura, después la busca repetir, y no siempre se da en un primer paso. Porque los libros justamente pueden ser... hay buenos libros, malos libros, pero también hay libros, dentro de los que son buenos libros, hay propuestas en las que uno no entra tan automáticamente. Por ahí a uno le falta algo previo para llegar a ese libro, o por ahí ese libro no es para uno. Entonces pasa que también hay que tener una cierta paciencia de que uno va hacia los libros pensando que puede ser un encuentro frustrado. Sí. ¿Sí? Y no por eso abandonar esa búsqueda. Sí. Cosa que también nos lleva para hablar tal vez en otro momento de lo proscriptivos que son los precios de los libros hoy, ¿no? Ligados a una realidad económica de la producción de libros y también de la circulación del dinero, que hace que esa frustración con los libros sea como un poco más costosa. Claro. Porque claro. Una cosa es que uno pruebe un libro y después se compre otro y después otro, y otra cosa es que uno se compre un libro con los precios que tienen hoy, sí. Tal vez va a tener que esperar un mes por lo menos, o varios meses, para volver a comprar otro. O no caer en la necesidad de comprar el último libro que salió, sino, por ejemplo, hacer uso de libros usados, que siempre son muchísimo más baratos. Eso también. Sí, hay una gran cantidad de oferta con respecto no solo a libros usados, sino también a libros disponibles para leer en formatos digitales. Sí. Y también el uso de las bibliotecas, que es algo que no está tan instalado. Sí. Hay bibliotecas que te permiten llevarte el libro a tu casa, sobre todo a partir de la pandemia. Sí, yo uso mucho eso. Y otras que te dejan leerlo ahí, ¿no? Pero que está bueno también para para tener una diversidad. Yo, por ejemplo, soy de los que necesitan tener una diversidad de libros disponibles. Uh-huh. No es que compre un libro hasta que no lo termino, no pasa otra cosa. Necesito tener varios libros abiertos y varios libros que tal vez los tengo, no los voy a leer ahora, pero los leeré en algún momento, porque también dependen del momento en el que uno está, y a veces uno empieza con un texto que de pronto es muy complejo y no es que no le gusta, sino que no tiene cabeza para leerlo en ese momento. Claro. O por ahí es un libro muy denso en términos afectivos y uno en ese momento no está para leer algo tan comprometido, entonces uno busca algo un poco más ligero. Entonces eso de tener varios libros en disposición y estar también, como decía antes, predispuesto a que puede fracasar el encuentro, uh-huh, es una, para mí, de las condiciones para poder entrar en el mundo de la lectura y seguir. ¿Y tenés posición tomada sobre que una vez que empezás a leer un libro, aunque no te guste, tenés que seguir y seguir y seguir, o lo podés dejar? Yo le doy bastante tiempo a los libros. Yo no dejo un libro antes de, por lo menos, de leer 50 páginas. Bien. Que ya es bastante. Sí, sí. Sobre todo en libros que uno no lo está enganchando, es bastante. Sí. Y me ha pasado experiencias que me demuestran que muchas veces el autor recién entra a su propuesta avanzado el libro. Sí. Yo no me acuerdo qué número de página era, pero Humberto Eco, sobre El nombre de la rosa, decía, yo sé que hasta la página, y ahí no me acuerdo, no me creo que era la 150, es muy denso, pero una vez que pasas esa página es un tobogán que no puedes parar, y hay mucho de eso. Sí, por eso hay que darle un tiempo, sin obligarse a llegar hasta el final cuando hay algo que definitivamente no es para uno o no le está gustando, porque si no también, hoy por hoy, además del dinero cuando uno quiere comprar, otro de los insumos valiosos a la hora de leer es el tiempo de uno. Claro, uno, claro. Estás leyendo 100 páginas de algo que no te gusta y afuera hay un millón de libros esperando para... Claro. Que efectivamente sí son para vos. Bueno, y por eso Javier Marín está con nosotros acá en verano, porque se supone que uno tiene un poco más de tiempo. Digo, se supone porque a veces no es tan así. Y si tenemos más tiempo podemos darnos el gusto de leer, por ejemplo, ¿qué hoy? Bueno, este es un libro que publicamos hace muy poquito, sobre fin del año pasado, sí, que se llama Mundo Vallejo, compilado por Susana Chela y Lucas Peralta, y es un libro de investigación y ensayo de varios autores, que es la excusa es un homenaje, claro, a César Vallejo. El año pasado se cumplieron 100 años de la publicación, de la primera publicación de Trilce, que es la gran obra poética de César Vallejo y una de las grandes obras poéticas de habla hispana. Y bueno, en todo el mundo se hicieron festejos en lo que se denominó el Año Vallejo. Uh-huh. Para quienes no tienen conocimiento de él, César Vallejo es un poeta peruano. Y bueno, en este caso la idea fue más que redundar en el pensamiento alrededor de su poesía, fue poder tomar una dimensión más general de Vallejo, que además de poesía escribía narrativa y escribía ensayos también, artículos periodísticos. Entonces es un libro que cada uno de los capítulos muestra una de las facetas de César Vallejo, como poeta, por supuesto, que están, claro, también los artículos sobre poesía, sobre su obra teatral, que escribe Jorge Dubati, especialista en el tema, sobre literatura infantil y sobre narrativa en general. Además hay un artículo que, más allá de estudiar un género específico, lo que estudia es toda la dimensión ideológica que era muy fuerte en Vallejo, una persona hiperactiva que uno cuando, sobre todo cuando lee este libro, uno no puede creer cómo salía un tema para entrar a otro, cómo leía lo que leía, veía cine, iba al teatro, sobre todo tenía opinión, entraba en polémicas, aparte era un convencido militante, defensor en ese momento de la Unión Soviética y después también polemizando con un montón de cuestiones de líneas del comunismo. La verdad es que es un personaje multifacético y es un libro que ha logrado, creo que, retratar lo que es toda esa diversidad de temas en las que entró Vallejo. Uh-huh. Los autores son Susana Chela, Emiliano Darré, Jorge Dubati, Daniel Freidenberg, Joaquín Márquez, Gito Minore, Lucas Peralta y Víctor Beach. Y además hay una sección donde poetas de distintos lugares de Latinoamérica y de España cuentan su relación con Vallejo, que por supuesto fue un autor que inspiró ya varias generaciones de poetas, y cada uno cuenta desde dónde se vinculó con Vallejo, y es un libro muy, muy lindo de leer, la verdad. Bien, entonces recordamos el nombre. Mundo Vallejo, compilado por Susana Chela y Lucas Peralta. Y como venimos viendo hasta ahora, lo encontramos en la página del Centro Cultural de la Cooperación, que es www.centrocultural.coop. Ahí se puede comprar. Sí, así ¿Y es. Hacen el envío, por ejemplo, o hay que pasar a buscarlo por algún lugar? Sí, sí, se hace el envío. Y en el caso de Mundo Vallejo, ¿también tenemos posibilidades de obtener un descuento si lo compramos en la página del CCC, Javier? Así es para todos los libros que están en nuestra página. Y cuando la página les pide, cuando avanzan en la compra y les pide el código de descuento, o en algunas partes dice cupón de descuento, es lo mismo, ahí tienen que escribir amigos del CCC, amigos con X en lugar de O. Bien. Bueno, la semana que viene nos sorprenderás con algo o del Centro Cultural o algo personal que quieras, insisto, no sé si recomendar, pero que hablemos de un libro en particular. Él es Javier Marín, licenciado en Letras, responsable editorial del Centro Cultural de la Cooperación, incorporación de Desde la Gente en este modo verano, pero escuchándolo a Javier dan ganas de tenerlo todo el año. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón. Hace años, cuando Pedro Aznar presentó un libro de poemas, alguien le preguntó si esos poemas algún día podían convertirse en canciones. El músico respondió que no, que él pensaba las letras de sus canciones desde otra lógica. No sabemos si César Vallejo tenía postura tomada sobre sus versos, si pensaba que alguna vez podrían ser convertidos en canción. Pero lo cierto es que su poema Eses fue musicalizado por Noel Nicola y Susana Vaca le puso la voz. Peruanísimo al grado máximo. Y a propósito, va un abrazo fraternal a ese pueblo que está siendo masacrado por la élite peruana, que una vez más defiende sus privilegios a sangre y fuego. Aún así, el pueblo lucha y resiste. Pondrá el silencio de su dignidad con óleos quemantes el punto final. Por eso esta tarde como nunca voy con este búho, con este corazón. Y otras pasan y viéndome tan triste toman un poquito de ti en la abrupta arruga de mi hondo dolor. Esta tarde llueve y no tengo ganas de vivir, corazón. Y no tengo ganas de vivir, corazón. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la Gente. Agenda. Desde la Gente. El Centro Cultural Kirchner continúa con el ciclo de exhibiciones que celebran a las grandes figuras de nuestra cultura, presentando en esta oportunidad el homenaje a Leonardo Favio, que nació en 1938 y falleció en 2012, es decir, a 10 años de su partida. La sala inmersiva presenta Favio, un artista popular, un recorrido de su obra como director, cantante y actor por medio de fragmentos de imágenes y sonidos que se repiten y dialogan para recrear un universo único, sensible y humano. ¿De qué hablamos? Del universo de Leonardo Fabio. La exhibición puede visitarse de miércoles a domingos de 14 a 20 horas y esta es una de las actividades gratuitas que no requieren reserva previa. Esto es en el Centro Cultural Kirchner. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Si no sabemos cómo llevar adelante, ¿entendés?, algunos cambios, el rock realmente, como la literatura o como cualquier otra cosa, no nos sirve para un pomo, hermano. Andá a hacerte psicoanalizar, más vale. ¿Qué le dio al pequeño Dios del centro gris del abismo? Suena a Spinetta, claro, porque el lunes que viene el flaco estaría cumpliendo 73 años si no fuera por un cáncer de pulmón que lo afectó en los últimos meses de su vida y que se lo llevó el 8 de febrero del año 2012. Y claro, todos tenemos nuestra propia playlist del flaco, pero hoy vamos con Artaud, aprovechando que en octubre se van a cumplir 50 años de la publicación. En 1973, después de grabar Pescado 2, Spinetta grabó este disco que muchos consideran el mejor álbum del rock nacional. El LP, por LP por long play, así sí, se llamaban antes. Esa cosa negra. Esa grande. Cosa negra, claro. Que había que ponerle la púa y que hacía ruido después de tanto escucharlo, ¿no? Bueno, el LP estaba firmado por Pescado Rabioso, pero en verdad se trató de un disco solista de Spinetta en el que no hubo una banda tocando con él, sino que participaron muy pocos músicos invitados, entre ellos su hermano Gustavo, Rodolfo García y Emilio Del Guercio, dos ex Almendra. Y el primer tema del vinilo, grabado hace, insistimos, 50 años, arrancaba con Todas las hojas son del viento. Vamos con esta versión de León Gieco. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las nueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la obra misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz. A Todas las hojas son del viento seguía Cementerio Club y después venía esa joyita de 1 minuto 45 segundos que el flaco tituló Por. y que será el tema con el que vamos a cerrar este recuerdo. Pero antes, vamos con un fragmento de Cantata de Puentes Amarillos, un fragmento, la canción dura 9 minutos 12, que vendría a ser algo así como la contracara de Por, ¿no? Bueno, escuchamos Cantata de Puentes Amarillos en esta versión de Pedro Aznar. Esta sangre alrededor, no sé qué puedo yo mirar. La sangre idiota, como esta canción, y ante quién ensucia en sus manos como siempre. Relojes se pudren en sus mentes ya. Zarpó. Mar aquí, mar allá. En un momento vas a ver que ya está hora de volver, pero trayendo a casa todo aquel fulgor. ¿Y para quién? Las almas repudian todo encierro. Las cruces dejaron de llover. Sube al taxi, nena. Los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo al ramo, nena. Los hombres se caen, tienes que parar. Y la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos nidos, platos de café, platos de café. Perchería, La sed verdadera, Bajan, quizás uno de los temas más versionados de Artaud, Las habladurías del mundo y A Starosta, el idiota, en esta versión de Fernando Cabrera. Bocas del aire del mar, beban la sal de esta luz. Para sí, ya coman en la eternidad, algo se va a ahogar, es este ardor y es esta la fiebre del que espera frente al despertar. Vámonos de aquí, no llores más, ya no tengas frío, no creas que ya no hay más tinieblas. Tan solo debes comprenderla. Es como la luz en primavera. Es como la luz en primavera. Altas mareas del sol. llenen sus bocas con él. El idiota ya nada puedo hacer por él. Él se quemará mirando al sol, y es esta la historia del que espera para despertar. Vámonos de aquí. Eduardo Berti, escritor, periodista, traductor y amante del rock, autor de Por, y como subtítulo Lecturas y reescrituras de una canción de Luis Alberto Spinetta. En ese libro Eduardo Berti juega con esta canción con la que vamos a cerrar este recuerdo del flaco Luis Alberto Spinetta. Como ya dijimos, Por dura 1 minuto con 45 segundos y consta de 47 palabras sueltas. Berti las pone en orden alfabético, las divide en masculinas y en femeninas, las ordena por agudas y monosilábicas, las escribe en espiral, las traduce al japonés y las da vuelta y más vueltas en otros muchos juegos que revelan sentidos inesperados. Bueno, la canción fue compuesta por Spinetta junto a su pareja de entonces, que era Patricia Salazar. En una entrevista realizada por Mónica López Ocón y publicada en Tiempo Argentino, Eduardo Berti cuenta que cuando empezó a trabajar sobre los múltiples significados de Por, comillas, me sorprendió la idea de pensar la palabra como signo de multiplicación. Y cuando hice la reescritura en forma de espiral, me di cuenta de que la palabra fin estaba en el medio. Berti además cuenta que no tuvo la idea de teorizar sobre la letra del tema porque sería ir contra la naturaleza de la canción. La palabra Por es absolutamente polisémica. Por eso es que siempre sentí la letra de esta canción como una invitación a seguir buscando cosas en ella. Y no pretendo cerrar esta invitación, dice Berti. Y remata. Hice reescrituras en varios sentidos, pero hay miles, miles de otras reescrituras posibles. Reescrituras posibles, o no, o sí, sí, pero vamos cerrando desde la gente de hoy. Empezamos hablando de las palabras y cerramos con una palabra. Con una palabra sí, de tres letras. Y todas las interpretaciones posibles. Claro, y una canción de 47 palabras escritas por el flaco Luis Alberto Spinetta y Patricia Salazar. Cerramos entonces con Por. Así es, será entonces hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Árbol, hoja, salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas, mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz, alga, dado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón, hombre, rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios.